Bueno, Patricio Carli, hacía un tiempito que no hablábamos, hacía rato que no venía para la barriga. Salude al amigo, que este amigo pampeano. Chao. Nos acompaña. Siempre nos acompaña el amigo Gómez. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, muy bien, muy contento de estar. Hacía como dos meses o tres, sí que no venía a la barriga, por distintas circunstancias de trabajo. Así que con mucho gusto, siempre me gusta mucho venir a la barriga. ¿No nos extrañaba o...? Sí, cómo no, por supuesto. Bueno, Patricio, lindo remate, ¿no? Muy lindo remate, muy ágil, con muy buena calidad de hacienda y muy buena cantidad de compradores. Estamos muy muy muy conformes, la verdad que superó las expectativas. Sabemos que el mercado está animado, tanto el gordo como la imamada. Y bueno, esto fue un reflejo claro de esos días que estamos viviendo en la ganadería, donde está recuperando un poco de valor cuando tuvimos un año de precios planchados y una inflación muy alta. Entonces el poder de precio de la ganadería se había deteriorado y bueno, ahora se está recuperando, gracias a Dios. Digamos que los precios del mercado hoy por hoy son los que tuvimos hace un año atrás, ¿no? Claro, con un año atrás, después hubo una cosa decreciente y, como ya te digo, con un aumento de costos importantes en toda la producción y en todo los costos de toda la gente, de los productores y de todo, entonces era un deterioro del precio. Claro. Ahora está tendiendo a recuperar, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero por lo menos estamos en una incipiente recuperación de precio. Exacto. La invernada sí se mantuvo, ¿no? No tuvo tanta decadencia como la invernada, ¿no? En esta segunda mitad del año, por falta de oferta, mantuvo un poco los valores, a pesar de que el gordo no reaccionaba, y ahora cuando el gordo empezó a reaccionar, la invernada está acompañando. En un momento donde no está habiendo todavía mucha oferta, la demanda está muy firme y los valores son los que vimos hoy. Hoy se vendió tanto ternero pesado como ternera pesada en valores muy, la verdad que muy considerables. Exacto. Bueno, acá una primavera buena, digamos, algunos sufrieron en la primavera con mucha lluvia, pero en general ha venido bien. Nosotros tuvimos la suerte de tener una lluvia hace poquitos días, hará una semana, una lluvia de 50, 60 milímetros que vino al pelo, pero creo que los campos están respondiendo muy bien. Sí, en esta zona sí, la gente de La Pampa me decía, o la gente de Pehuajó por ahí, que están esperando agua. Claro. Yo creo que hoy, si hubiera llovido estos 50 la semana pasada o en estos días en toda esa parte de La Pampa, a lo mejor hubiera habido más gente comprando. Uh-huh. Pero bueno, veremos los próximos días qué sucede. Patricio, importante va a ser el mes de mayo para Cabo La Barría, ya que se viene la muestra de la Nación Ganadera, donde ustedes son los martilleros oficiales. Contame un poquito de esto. La verdad que nos alegramos muchísimo que La Barría sea sede de un evento tan importante, que nosotros hace ya 7 años que lo estamos haciendo con el diario La Nación, apoyándolos a ellos y las asociaciones de Hereford y Limousin. Creemos que va a ser un éxito como ha sido en las sedes anteriores, y La Barría tiene todo para hacerlo. Tiene instalaciones, tiene hotelería, está ubicado estratégicamente en el centro de la provincia, así que La Barría tiene infraestructura, tiene apoyo, tiene gente, tiene una comisión directiva de la rural que seguramente va a poner todo de sí para que esto sea un éxito de la envergadura que ha tenido siempre la Nación Ganadera. Ajá. Y ustedes van a dar un remate especial en ese día, ¿no? Esos días. Nosotros vamos a dar, como siempre, la parte comercial, claro, la parte comercial de la ganadera, para la gente de La Barría que no recuerda o que no conoce, es la siguiente: un remate especial de invernada que se da en el comienzo de la muestra, que esperamos juntar una muy buena cantidad de terneros que La Barría tiene que mostrar al país lo que produce en esa exposición. Lo demuestra todos los meses en otro remate, así que en esa exposición va a ser una oportunidad muy buena. Después hay un remate especial de vientres generales y puros registrados, con el respaldo de las asociaciones. Y después está las ventas de las exposiciones de otoño de Hereford y de Limousin, y además una venta especial de criollos. Así que bueno, comercialmente hay mucho trabajo. Bueno, Patricio, suerte. Seguramente se estarán preparando ya para lo que va a ser mayo. ¿Te recordás bien las fechas? Sí, es el 23, 24, 25 y 26 de mayo. 4 días. Así que 4 días, de jueves a domingo inclusive. Uh-huh. El feriado del 25 se va a dar un contenido a la muestra muy especial, conmemorando el aniversario de la Revolución de Mayo, así que va a ser realmente una fiesta para La Barría y toda la zona. Gracias, Patricio. No, gracias a ustedes.